ritmo es lo que se viene. Por Dios, el sonido del Ter. Psicodélica. Haciendo palma, haciendo palma. Por Dios, es necesario, es necesario. Por Dios. Psicodélica. Haciendo palma, haciendo palma. Por Dios, es necesario, es necesario. Por Dios.